Hoy vamos a charlar con Guillermo Domínguez, que es profesor e integrante de la Asociación de Educadores y Educadoras de Jóvenes y Adultos Huaracache. Bueno, hace poco, el sábado pasado, en la Asociación Ecumérica de Cuyo, la asociación junto a otras asociaciones participaron en un encuentro que es el Encuentro Regional por el Derecho de la Educación. Perfecto, y es por eso que vamos a hablar, como muy bien dijiste, con Guillermo Domínguez. Buen día, Guillermo. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. ¿Qué tal? Buenos días a todas, todes, todes. ¿Cómo están? Primero, como le decía recién a tu compañera, quería saludarlos por el Día del Locutor de ayer, que no sé si le mandamos por lo menos un saludito para todos. Gracias. Espero que les haya pasado bien. Y aquí estamos compartiendo con ustedes, como siempre, que nos reciben muy bien y, por supuesto, la audiencia que tienen en toda nuestra zona de Mendoza. Perfecto, muchas gracias. Gracias, son muy, muy amables por tus palabras. Bueno, se hizo un encuentro el sábado, como adelantó mi compañera. Contanos un poquito de qué trató y qué temas abordaron. Bueno, primero quería contar que es un encuentro que se hace por primera vez acá localmente en lo que es la región de Cuyo. Lo organiza fundamentalmente la CADE, que es la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, que hace varios años que lo vienen haciendo. Y durante el mes de junio, ahora se pasó un día, el primero de julio, que se realizó este encuentro que tenía, como decía, carácter regional para Mendoza, San Juan y San Luis, para seguir luchando, lógicamente, por el derecho a la educación. Y lo importante es que vinieron integrantes de la Comisión Nacional de la CADE, porque a su vez se hicieron varios encuentros regionales en nuestro país, el norte, NEA, NOA y también en la Patagonia. Y en cada una de las regiones, la región puntualmente, definió cuál era una de las problemáticas más preocupantes, digamos, más urgentes para trabajar, y allí es donde se realizó este encuentro, como decía muy bien tu compañera, en la Fundación Ecuménica de Cuyo, donde se hicieron presentes varias organizaciones que tenían que ver con el tema que queríamos trabajar. El tema era el aporte de la gestión social al derecho a la educación en todos los niveles. Bien, perfecto. ¿Ibas a hacer una...? Yo quería preguntar cuál era la problemática más urgente que definieron dentro de la reunión. Sí, sí. O sea, la reunión se trató sobre esa problemática. Claro, era y bueno, aporte. Lógicamente, ahí nos toca a nosotros como educadores de jóvenes y adultos, porque dentro de los participantes, que ahora iba a hacer un pequeño relato, estaban varias organizaciones, varias instituciones que participan en esto de la educación de jóvenes y adultos, y nos encontramos con situaciones que a lo mejor ya hemos comentado, hemos compartido, de lo que sería el cierre de muchos cursos. Claro. Incluso, hay que decirlo aunque duela, yo nunca había escuchado en otros tiempos estas cosas, que se cierren instituciones, que se cierren escuelas. Uh-huh. Esto me parece impensable en el siglo XXI, pero también estuvo la gente de la escuela campesina, que tiene una gran dificultad para seguir funcionando, y no solamente compartió trabajado, sino también toda la problemática por la que están pasando. A su vez, aparece otro tema que ya lo venimos evidenciando hace varios años, pero que está conectado con la CADE, con nuestra agrupación, enseguida si quieres lo explico, y con toda la problemática que se ha armado, sobre todo en Mendoza, con los pueblos originarios. Sí, hubo gente que ha trabajado el tema de la educación intercultural bilingüe y contaron ciertas experiencias, pero también contaron que en nuestra provincia puntualmente es muy escaso lo que se está haciendo. Esto lo digo porque, bueno, como educadores de jóvenes y adultos y como gente que está en la educación, nos preocupa mucho que la ley nacional expresamente diga que la educación intercultural bilingüe sea una modalidad, como ustedes sabrán, puede ser primaria, secundaria, y esa modalidad hay que tenerla, organizarla, financiarla, trabajarla, Y en Mendoza prácticamente no existe y solamente existe en algunas provincias de nuestro país. Y con la problemática que ha surgido a partir de todo el reclamo de los derechos lógicos de los pueblos originarios, aparece como una necesidad cada vez más urgente. Eso también lo trabajamos porque estuvo un compañero de San Juan, de un colegio secundario, que ese colegio está secundario está instalado en la zona de San Juan, donde todavía existen en las cercanías varias comunidades de pueblos originarios, huarpes, en esta zona, y no decían todo el trabajo que están haciendo, de a poco, desde el idioma, de la cultura, de las tradiciones, desde muchas cosas, porque la educación intercultural bilingüe tiene que tener, lógicamente, otra mirada, otra metodología, otra manera de trabajar, y están empezando bien y avanzando, por lo menos, pero en nuestra provincia no podemos decir exactamente lo mismo. Así que esa también fue otra problemática que apareció y que, como decía, es muy importante porque tenemos que trabajar y en nuestra provincia apenas tenemos por ahí algunos cursos de las lenguas de nuestros pueblos originarios. En el sur algo también están haciendo las comunidades que han sido tan atacadas y perseguidas y nos parecía también importante. Entre paréntesis quiero comentar que en la mayoría de los compañeros que vinieron y estuvieron compartiendo el encuentro tenían que hacer también un relato, porque había gente de Buenos Aires que no conocía puntualmente todo lo que se estaba haciendo, entonces teníamos que ubicarlo en nuestra historia, en nuestro territorio, en nuestras realidades educativas y mostrar la importancia de varios de los proyectos que compartimos ahí el sábado en la Fundación Ecuménica. ¿Querés desarrollar algún tema con respecto a alguno de los proyectos? Digo, pues me imagino que son muchos, pero ¿alguno en particular que quieras así, de manera aleatoria, relatar? Sí, sí, sí. Hago un pequeño recuento, después vamos a mandarles a ustedes, sobre todo, que son los que nos acompañan y difundan muchas de estas actividades, el informe que va a hacer la CADE puntualmente. ¡Oh, qué bueno! Participar. Sí, sí, ya se lo vamos a mandar porque, bueno, incluso de esta manera mostramos cómo estamos como integrados a nivel nacional, porque, bueno, en este contexto y en esta situación y en campaña para colmo, ustedes sabrán todas las barbaridades que se dicen de la educación, entonces es importante que esto también se difunda, ¿no? Entonces, bueno, y antes de comenzar a comentar alguno de estos proyectos, nos estuvo visitando alguien que realmente es un verdadero testimonio de compromiso de educación, como es la fundadora y antigua directora de la escuela Padre Lloren del barrio San Martín, que quiso estar, ya está jubilada, pero quiso estar como siempre acompañándonos en esta jornada para mostrar todo lo que se ha hecho en nuestra provincia. Uno de los proyectos que podría comentar es lo que se está haciendo desde otra institución desde hace varios años, que quiso estar y compartir con nosotros, que la Fundación Organización Gestión Nativa, que trabaja acá en la zona de Minetti, en Las Heras, que desde hace varios años comenzaron con un proyecto que en principio era educativo, que era el tema de reforestar el pedemonte. Ustedes saben que en esa zona esta empresa multinacional extrae nuestros recursos naturales, y ahí hay otra temática también para trabajar. Y bueno, y ahí estaba el compromiso de hacer una tarea para poder reforestar el pedemonte. Esta organización toma esa tarea, pero también hace como algo necesario para llevar adelante esta tarea, toda una tarea social, porque son integrantes de esa zona, de esa comunidad, que para la gente de la acera está bastante alejada, y logra también toda una tarea a nivel social, a nivel educativo. E incluso mostraron toda una serie de proyectos que sería mucho más largo enunciar, pero nos sorprendieron porque este verano, nos decían, hicieron un proyecto integrando todo lo que son las colonias de vacaciones con la práctica de la lectura. Y tuvieron un éxito muy, muy interesante. Entonces, lo que quiero decir y mostrar con esto que ellos nos comentaban es cómo la educación, partiendo de la realidad, del contexto, de la situación de la gente de esa zona, va avanzando y va respondiendo a ciertas necesidades y también va proponiendo otras cosas para avanzar el verdadero desarrollo de las personas, que es lo que nos preocupa a los educadores. Esta es una de las tantas experiencias que se contaron ahí, muy, muy interesantes. Por eso le decía que después le vamos a enviar una síntesis o resumen mucho más detallado, pero mostraba cómo la gestión social como tal, que ese era el objetivo, ha ido logrando en esos ámbitos marginados donde el Estado no llegaba o no llega, muchas acciones para tratar de responder al derecho a la educación, al derecho humano, decimos, porque la educación es un derecho humano para todos y en todas las edades, para poder responder a eso, decía, y también ir organizando otra serie de actividades. Esa organización sigue avanzando, ¿por qué? Porque en muchos casos esa gente hasta ha logrado un cierto reconocimiento económico, lo cual les permite subsistir mejor, y se van armando toda una red de organización en esa zona para poder mejorar, como decía, la calidad de vida de la gente. La gestión social también es un tema más amplio para trabajar, y la gestión social es una manera de educación, tiene mucha historia, eso también sería más largo comentarlo, pero que en Mendoza, en los últimos tiempos, todo lo que había en muchas instituciones, como la ley dice expresamente que tienen que ser avalados, acompañados, financiados en muchos casos, y no vemos que pase esto en nuestra provincia. Por eso también era otra preocupación de la gente que vino de Buenos Aires a escucharnos, a compartir y apoyar todo lo que todavía podemos seguir haciendo. Bueno, mirá, hay una duda que se nos hizo, más o menos la estuvimos explicando aquí entre los compas, pero la diferencia que hay entre CEPJA, CENS y EPJA, pero que sería bueno que la gente lo explique, más allá de que digamos que se sobreentiende, pero hay mucha gente que no lo entiende, que te tiro esa pelota, que es casi un pase de gol para vos, pero bueno, si nos podés dar una mano para definirlo. Claro. Bueno, la modalidad se llama, en general, parto de la ley 26.206, y la ley de educación nacional, la última que tenemos a nivel nacional, entre paréntesis, Mendoza no tiene ley provincial de educación actualizada, ¿sí? Habla de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Ahí hay otra cosa que aclarar mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar la educación de jóvenes y adultos solamente para terminar el secundario, a lo sumo, ¿sí? Cuando la educación es permanente, o sea, hasta el día que nos muramos, ¿sí? Eso hay que pensarlo y trabajarlo, ¿por qué? Porque los grandes encuentros y conferencias hablan de que los adultos tienen que incorporarse a la educación, ¿sí? No al revés, como que si alguien fuera a llevarle algo, no sé, para que necesite, o como un elemento para completar su vida. No, los adultos tienen que estar incorporados al sistema educativo. Y dentro del sistema o la modalidad de jóvenes adultos está lo que sería la destinada a lo que nosotros conocemos como la educación primaria. Esos son los CEPJA, Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos, ¿sí? Y después están los CENS, orientados al nivel secundario, Centro Educativo de Nivel Secundario. Esas son las siglas que normalmente usamos y que, como muy bien ustedes preguntan, muchas veces la gente no sabe o no se lo han explicado, lógicamente, para entender esa diferencia, que son distintos niveles educativos que tenemos acá funcionando en la provincia de Mendoza. Buenísimo, Guillermo, nos aclaraste un montón. Estábamos acá como... Bueno, esa es... Claro, nosotros a veces lo decimos tan rápidamente porque sabemos qué significan, pero la mayoría de la gente por ahí... Pero claro, son siglas que se utilizan en general en nuestro país, a lo mejor están organizados de otra manera, en otras provincias que conocemos y que hemos compartido muchas experiencias, pero bueno, por lo menos en Mendoza la diferencia está y tenemos, o teníamos mejor, más autoridades antes referidas a cada uno de los niveles. ¿Qué quiero decir? Tengo amigos supervisores de la provincia de Neuquén y el supervisor de educación secundaria, ¿sí?, es supervisor de las escuelas secundarias orientadas o técnicas, como decimos acá, y también de las escuelas secundarias nocturnas, como le dicen allá, ¿sí? Entonces, esa gran actividad de escuela secundaria está organizada de otra manera en otras provincias. Acá está organizada por lo menos diferenciado, lo cual se supone que le da más especificidad a la tarea del supervisor, en este caso de los CENES, estoy hablando. Claro, por eso la importancia de estos encuentros que también hacen para desarrollar temas, para disipar dudas y para visibilizar el trabajo que es intenso, constante y bueno, con mucho compromiso. Sí, todo, y sobre todo, como decía al principio, visibilizar esto de la gestión social, de todo lo que se ha hecho y todo lo que se puede seguir haciendo, porque a veces pensamos que solamente hay ciertos niveles, ciertas instituciones, que la escuela solamente es responsable, pero vemos cómo ciertos grupos, ante, como decía recién, la ausencia de políticas públicas o de presencia del Estado o de la escuela en determinados lugares, se han organizado desde su lugar. Incluso esto es lo que genera también a la larga. Genera una educación, a lo mejor más específica, o algo que más necesita esa comunidad. Sí, y que es todo un tema que estamos trabajando también. Lo digo porque uno de los temas que apareció también ahí es el tema de la educación rural. ¿Sí? Piensen que Mendoza, la mayor actividad económica, todavía sigue siendo bastante rural, y pensamos si tenemos realmente escuelas en esos lugares y escuelas para responder a la realidad de esos estudiantes. O si no, como nosotros muchos somos del interior de la provincia, que estudiábamos y nos teníamos que venir a otro lado. Todo ese tema también se está trabajando porque en otras provincias hay escuelas técnicas específicas para la gente de su lugar, para que la gente no se vaya, para que los chicos sigan trabajando allí. Y ese tema de la educación rural es un tema para seguir debatiendo y seguir trabajando. Buenísimo, Guillermo. Muchísimas gracias por toda la información. Tendríamos una última preguntita y es, ¿por qué se llama la Asociación Huanacache? La Asociación Huanacache, yo diría que se llama así porque, bueno, Huanacache es un término del huarpe del Milcayac, que cuando uno lo recuerda, la definición o la traducción que hacen, Huanacache quiere decir el hombre que mira el agua que baja, que era la realidad de los pobladores de aquella zona cuando veían bajar el agua de los ríos cuando estaban las famosas lagunas de Huanacache. Pero en la historia, esa zona de las lagunas de Huanacache se convirtió en el lugar de resistencia. Cuando llegaron los españoles, vienen acá, dominan a los huarpes, hacen el sistema de encomienda. La mayoría se los llevan a Chile para trabajar en las minas de cobre y otros se escapan, se refugian en eso que conocemos de las lagunas de Huanacache, que ya no existen. Y entonces para nosotros, cuando nos juntamos como educadores de jóvenes y adultos, queríamos también que esta agrupación, que esta asociación, fuera como un lugar donde nos juntáramos a seguir trabajando y a seguir resistiendo y a seguir mostrando que era posible seguir trabajando nuestra modalidad, por eso le pusimos Huanacache. Perfecto. Así que ese es el nombre. Si ustedes, algún día desarrollaremos más todo lo que es la asociación, todo lo que hemos estado haciendo en esto. Bueno, agradecerte mucho, profe, toda esta información. Muchísima información. Creyendo a poco. Tenemos problemas. Tenemos para... un pequeño problema técnico. Tenemos un... Hola. Sí. Hubo un pequeño intervalo técnico ahí de silencio. Te pido, si sos tan amable, la última parte de lo que dijiste. Disculpas esto. Sí. Sí, o sea, quería contar que somos Juana Cache y que seguimos trabajando y pensando y haciendo cosas, sobre todo en esta realidad. Y bueno, ahí estamos conformados por muchos educadores de jóvenes y adultos y queremos seguir trabajando y porque seguimos creyendo en la educación Claro. y en la necesidad de la educación de jóvenes y adultos, que es cada vez más urgente y más necesario. Y por eso seguimos haciendo toda esta serie de actividades y por eso le decía que sería importante que dediquemos un día un programita para compartir y charlar todas estas cosas referidas puntualmente a nuestra modalidad, a todo lo que estamos haciendo, la realidad que tenemos, la educación de los jóvenes y adultos, todo lo que nos sigue desafiando en este momento tan particular. Mira, Guille, para decirte, invitarte a escuchar también, los miércoles a las 2:30 tenemos un programa que se llama Volver a Intentar, a cargo del Daniel Vega, que es un educador de jóvenes adultos, y que bueno, está todo el tiempo bueno, difundiendo, comentando, articulando con distintos SENS y CEPJAS de Mendoza, y que bueno. Invitarte para escuchar, pero si tenés info, como adelantaste más temprano, toda la info que vos quieras compartir, que se pueda llegar a difundir y que sirva en tanto una de las banderas de la mosquitera, que es justamente la educación, está muy bienvenida esa información, te lo agradeceríamos mucho. Sobre todo, bueno, no es solamente en SENS y en CEPJA que ustedes trabajan, también hay educación en contexto de encierro, que sé que laburan, así que todo lo que quieran mandar, por favor, te lo encargo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy amable. Un abrazo grande a todo el Escompa ahí, al Horacio, al Jorge, que bueno, que seguro están escuchando. Y la Marcela también, la Marcela. Me están ahí apuntando. Mandá saludos. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros, y estamos en contacto como siempre. Abrazo.